acá, con el gusto de siempre les saludamos en este en resumen informativo aquí en la consultiva del miércoles 9 de julio de este año 2008. Servidor, José Ramón Montoya Sinovano, quien me saluda, mi compañera Norma Elizabeth Fuentes, bienvenidos a los mismos controles de Aida Cervantes. Así es que entramos en materia precisamente en este resumen informativo. Y bueno, los remanentes del huracán Douglas arrasaron prácticamente con todas las ramadas de los restaurantes ubicados en el municipio de San Blas, Tecuala, Santiago y Cintla, afectado a más de 8.000 personas de acuerdo a reportes de Protección Civil Estatal de Nayarit. Habíamos dicho precisamente el día de ayer que arrasaron las ramadas que estaban allí en la playa de San Blas, precisamente, por hoy nos informan que Tecuala y Santiago también fueron afectados por este remanente del huracán Douglas. Los prestadores de servicios de los municipios de la zona norte de Nayarit fueron los principales afectados por las fuertes lluvias que se han presentado en las últimas horas a consecuencia de los remanentes del huracán Douglas. Protección Civil Estatal reportó que en los municipios de San Blas, Tecuala y Santiago Cuitla hubo afectaciones mayores en restaurantes, viviendas y el crecimiento de los ríos San Pedro y Santiago y hasta Poneta. Se dice que están en alerta ante las fuertes lluvias que se han presentado en el territorio estatal, un crecimiento de un 30% por su capacidad en los ríos San Pedro, Santiago y Arraponeta, que pone en peligro a más de 45.000 habitantes, informó entonces el director de Protección Civil, Pedro Basulto Mares. De acuerdo a la Dirección de Protección Civil y autoridades municipales, las afectaciones económicas para los restauranteros y habitantes de los municipios de la zona norte no han sido cuantificadas. La Comisión Nacional de Agua pronosticó intensas lluvias por arriba de los 100 milímetros en todo el territorio estatal. Se reportó que en el municipio de Santiago Cinta hubo caída de árboles, viviendas inundadas y caminos que dificultan el acceso a las zonas serranas de la Yesca y el Nayar. Las autoridades del estado de Nayarit alertaron a la población por la posible presencia de 15 fenómenos naturales en el Océano Pacífico. Los 20 presidentes municipales de la entidad se declararon preparados con albergues, agua embotellada, comida enlatada y víveres suficientes en caso de presentarse fenómenos naturales de esta naturaleza. Monitoreos y lo que sí hay precisamente en los ríos San Pedro, Santiago y Antaponeta. Esto es en resumen aquí en La Consentida en el 807 AM. Y por otro lado, se está checando, precisamente monitoreando, en el río Ameca. Probable alerta en el río Ameca, por lo que señala el delegado federal de la Comisión Nacional del Agua, en la Yalita Rafael Orozco Martínez, que estará monitoreando para advertir en caso de que se vaya a sobrepase el nivel que normalmente se tiene registrado. Existe el funcionario que hasta el momento no representa ningún riesgo, sin embargo, lo que se busca es evitarlo. Por ello, se va a seguir monitoreando, citando toda la zona del municipio de Bahía de Banderas, al igual que los demás ríos del estado, ya que se presentaron precipitaciones bastante graves. Dijo que en el caso de Río San Pedro se presentó una precipitación por arriba de los 70 milímetros por metro cuadrado, además del incremento, el cual se está monitoreando también. Y sí, hay que alertar a la población vecina de este río para que estén atentos. No es estado de emergencia, cabe aclararlo, pero sí hay que estar monitoreando la elevación y el caso que tiene el río San Pedro. Manifestó que las presas que están actualmente en su nivel más alto y apenas están captando las aguas que se están precipitando con las lluvias actuales. Abundó en el evento meteorológico que dice que en tierra y no se prevé el alimento algún fenómeno como los desastres generados por una dejada en las playas medialistas. Pero el río Ameca está en riesgo de desbordarse y por eso en todo momento será monitoreado. En información que llega de Tucson, fíjate que por ahí los pobladores de la región se observan con preocupación el crecimiento del río y comienzan que de seguir la intensidad de la lluvia se corre el riesgo del desbordamiento, ya que a la altura de la calle Emilio Carranza y la Miguel Hidalgo en Maresón presenta pinturas y no cuenta con la protección necesaria. Se espera que la Comisión Nacional de Agua realice constante monitoreo y mantenga informada a la población. Precisamente, lo que recomiendan precisamente estar escuchando las radios, más que nada todos los pobladores de Tucson, de Acaponeta y también de Huracán, no sé si es Bahía de Banderas o de Bahía de lo que sí, derrumbos en carreteras en Bahía de Banderas como resultado de las lluvias torrenciales que se presentaron el pasado fin de semana y el día de ayer. La Dirección de Servicios Públicos Municipales de Bahía de Banderas reporta derrumbos por carreteras así como inundaciones en los poblados de San Vicente y Porvenir, mismos que fueron atendidos de manera inmediata por trabajadores de la misma dependencia. El ingeniero Gilberto Moreno Parra, jefe de servicios públicos municipales, informó que de manera que su dependencia estuvo atendiendo las zonas dañadas, principalmente las comunidades del Porvenir y San Vicente. El funcionario añadió que se trabaja también en la calle Juárez del mismo poblado, y cabe mencionar que meses atrás un conjunto de diferentes dependencias como Protección Civil Municipal y Servicios Públicos se prepararon para este temporal de lluvias y huracanes 2008, hecho por el cual el arroyo de Indio en la comunidad de Lucerías años anteriores había provocado afectaciones, y hoy el cauce del agua ha fluido de manera normal. Bueno, pues qué bueno, se prepararon con tiempo en algunas poblaciones, pero en otras, por ahí, por ejemplo, en Tuxpan, están con precisamente con el cuidado de este malecón que resulta fisura y no cuenta con protección necesaria. Y es como es además el prevenir antes que cualquier cosa, antes que lamentar. Y bien, pues nos vamos con otra información, porque bueno, ya tenemos noticias sobre el nuevo nodo ideal. Ahora vamos a platicar sobre el segundo, que bueno, se va a construir aquí en la capital nayarita. Tardará 10 meses, es lo que se tiene estimado, con un costo de alrededor de 120 millones de pesos y un gasto de 10 meses. La Secretaría de Obras Públicas, el pasado lunes, con la licitación para lo que será la obra del nuevo vial de la Cruz, así lo dio a conocer el titular de la dependencia, Héctor Ibarra Horta, al mismo tiempo dijo que el proyecto continúa con las mismas especificaciones que se habían presentado con anterioridad, aunque bien señala que se registró más que nada un replanteamiento del eje, además de la infraestructura adicional, es decir, nada en la zona de construcción, sino que quedan algunas pavimentaciones. Se desvinculó del asunto especial en cuanto a molestia de los vecinos. Se refiere, porque explica, que es el ayuntamiento de Tepic, que se está reuniendo ya con los vecinos y los sectores a los que aplicará la obra directamente cuando esté en construcción, servicio de transporte público, así como el comercio formal e informal. Enfatizó que si de parte de la población existe alguna propuesta con un respaldo técnico, podría ser tomada en cuenta. Sin embargo, deja claro que el trabajo de las cosas será solamente cuestiones técnicas y no entrará en diálogo, porque su función es básicamente ejecutora. Finalmente, el funcionario estatal aclaró que el proyecto del segundo nodo vial no es un proyecto de cese de las manos, pero ella explica que este tiene un sustento y es un sustento técnico. Pero bueno, ahí están los comentarios. Y todo se está preparando precisamente para dar el banderazo e iniciar con esta construcción nodo vial La Cruz. Bueno, nuestra información en este resumen informativo, merecido homenaje al poeta Luis Chumacero, organizado por el gobierno del estado de Nayarit en coordinación con el Fondo Nacional de Cultura Económica, del 22 al 24 de julio se llevará a cabo en la capital nayarita y en el municipio de Caponeta un homenaje al escritor y poeta nayarita Luis Chumacero. Hace 90 años de vida, el laureado hombre de letras recibirá un reconocimiento como hijo distinguido de Nayarit el 22 de julio en el Centro de Arte Contemporáneo Emilio Ortiz, antigua Casa Aguirre, donde también será presentado el folleto conmemorativo, el cual lleva como tema central su obra literaria Suaves Palabras en los Ojos. Para el 23 de julio está prevista la entrega de una medalla conmemorativa al poeta escritor por sus 90 años de vida, así como un reconocimiento por su trayectoria literaria, que de acuerdo con sus propias palabras está inspirada en Amado Nervo, quien fue el camino inicial para que él se dedicara a la poesía. Asimismo, el 24 de julio, en la Casa de la Cultura de Caponeta, tierra natal del homenajeado, se inaugurará la exposición fotográfica Álbum Familiar de Anís, al tiempo que se abrirá el panel de lectura signado Suaves Palabras en tu Poco, Páramos de Sueños e Imágenes Desterradas en ilusión a la obra del homenajeado. Es de señalar que precisamente este será también el tema central en las diferentes salas de lectura que funcionan en la capital nayarita, entre las que destaca la Universidad Autónoma de Nayarit y la Biblioteca Central, que funciona en la manera de esta capital nayarita, explicó la titular del CECAN, Corina Ramírez. En este homenaje nacional está prevista la participación del reconocido escritor Carlos Montemayor en su carácter de invitado especial, así como de Héctor Gamboa y Alma Vidal. La invitación está abierta a toda la población para que se sume a esta celebración que durará 3 días y que lo mismo contará con la asistencia de la comunidad cultural, como la participación activa de los niños que asisten a los cursos de verano que imparte el CECAN y que durante esos días estarán participando en la jornada de apreciación de la obra de Alicio Macero, merecido homenaje al poeta negrita Alicio Macero. Y continuando con más información, pues hay noticias que nos gusta dar y hay noticias que no, porque fíjate, por ejemplo esta, mueren 2 personas por picadura de alfil. Así es, alrededor de 5.000 personas sufrieron de intoxicación por picadura de alacrán, 2 de ellas en los municipios de Ruiz y de El Nayar, así lo informó su director de prevención y control de enfermedades Andrés Romero Pérez. Así mismo lo conoció en la semana recibiendo el hospital número 25 de Australia. Se han registrado 5.561 infecciones por picadura de alacrán contra 6.000 el año anterior, lo que termina representando una disminución del 8% aproximadamente. Sin embargo, precisa que conforme van avanzando los meses de agosto, septiembre y octubre, se irán incrementando el número de picaduras. Derivado de las picaduras de alacrán, 2 personas fallecieron, y señala que entre medios se maneja que son 7 detenciones anuales en el estado, y bueno, llevan 2 muertes, una en el lugar y otra en Ruiz. Además, es claro que ambos pacientes recibieron su dosis de suero anti-alacrán, pero se consultaban por algún tipo de enfermedad. Manifiesta que generalmente las defunciones se presentan en niños menores de 2 años por el bajo peso y las altas dosis de veneno del arácnido, y también pueden presentarse en esos niños con alguna enfermedad como diabetes o hipertensión arterial, aunque muchas veces depende del grado de toxicidad del veneno y de la resistencia de la persona afectada. Cada año se registran en promedio 17.000 agresiones por alacrán, y los municipios con mayor incidencia son El Nayar, Bahía de Banderas y Santiago de Escuintla, aunque señala que desgraciadamente se tiene en el estado una de las especies más tóxicas de todo el país, esto en los 20 municipios. Con todo esto, dice que se tiene garantizado la base del suero antialacrán en todo el estado, aunque en las localidades más afectadas de las instituciones también viene abastecido por allá el suero antialacrán. Así que, desafortunadamente, no lo entiendo. Se nos ha sido por una, bueno, una complicación entre alguna enfermedad que tenía en la que el piquete de este Aracín Bosque. Definitivamente hubo ahí algo que complicó. Efectivamente, porque sí se les aplicó el suero antialacránico, pero si ya tenía una enfermedad, como la diabetes. Además, yo te había platicado de la gente de Risco que cura de los piquetes de alacrán, ¿no? Alguna vez te había platicado. Agarran un garrafón de agua y ahí se ponen. Sí, pero fíjate, a veces lo hemos también señalado aquí, que es necesario que vaya a atenderse de manera inmediata, ¿verdad? Definitivamente, es necesario. Además, esto lo digo porque yo vi a un ciudadano de ahí, de Rey, que le había picado una de las grandes, estaba tranquilo, y si, jamás se me ha dado la. Pero ahí sí, ¿verdad? Ha de haber un sentido de lo no, no. Exactamente, hay que señalar eso, de que hay alacrán que tiene su veneno, por decir, no de tan alto riesgo, pero hay unos que sí de alto grado de toxicidad. Bueno, es tiempo de comerciales. Volvemos después de esto, algo interesante que tenemos aquí en este resumen informativo aquí en la consultiva, en el 810 de AIM. Bien, ya estamos en resumen aquí en la consentida en el 810 de AM. Existe inquietud entre los regidores electos de Tepic por tener en sus manos la constancia de que fueron favorecidos por el voto popular, mismos que posiblemente sean entregados precisamente hoy por el Instituto Estatal Electoral a los interesados. Leigo habló para los medios que será el próximo síndico del ayuntamiento, precisamente Carlos Ruiz Flores, quien señaló que de acuerdo a la ley, las constancias deberán ser entregadas a los 3 días de la elección, o sea, el miércoles. dijo que en todos cuestión de que el IFE haya hecho el estudio correspondiente a la elección dominical, tras lo cual se emitiría el dictamen para declarar ganadores a quienes obtuvieron mayor votación. Considera también Ruiz Flores que las incidencias que se dieron en Tepic el día de la elección fueron importantes, por lo que no habrá motivo para que la situación se revierta en contra de triunfadores de estos comicios. Una vez que las constancias en la mano le dio el futuro síndico, quienes habrán de integrar el cabildo a partir de septiembre próximo, tendrán que platicar de una vez con el actual presidente municipal y con el síndico en funciones, a fin de conocer la situación que dejará este ayuntamiento y de ahí comenzar a armar la agenda para dar una buena respuesta a la ciudadanía de Vicente. Bueno, pues ahí están esperando precisamente su constancia de haber ganado las elecciones del domingo pasado. Y hablando sobre materia de política, fíjese que la diputada y dirigente del Comité Municipal del PRI en Tepito, Sonia Fernández Molina, expresó sentirse pues muy contenta, ya que sus candidatos lograron el triunfo en el municipio obteniendo el cargo completo. Esto debido, dijo, a que cuentan con candidatos muy buenos y propositivos, quienes contaron con una campaña que no fue de demostración, mismo que la ciudadanía apreció y apoyó, dijo haber sido una campaña de trabajo directamente dirigida a los barrios y a las colonias, como sabe hacerlo su propio partido de color. Además, y de que la gente sabe que cuando el PRI gobierna, les va bien a todos, dijo, razón por la cual ratifican su confianza para los gobiernos comunistas. Asimismo, expresó estar muy contenta por el resultado de la elección, ya que fue totalmente limpia, transparente y en una jornada sin mayores incidencias, por lo cual denominó como una fiesta democrática los comicios celebrados el pasado domingo. Aquí lo importante, señaló, es que el PRI gobierna el 80% de la población en Nayarit. El resultado fue muy positivo, sin que sea la capital que no es el carro completo. Es algo que nosotros estamos muy contentos, muy felices, porque es la primera elección donde se eligen regidores y la gente sigue ratificando su confianza por el revolucionario institucional. Fernández Molina mencionó que a partir del 8 de julio, bueno, pues ya iniciaron, ya de hecho ya se iniciando a preparar el proceso de la elección 2009 con trabajos previos desde la dirigencia de organización con otros sectores. Y dijo, nunca descansaremos, el PRI siempre está atento y cercano a la población. Así que, pues contenta la mujer, así que Jocelyn Fernández dice, contentos porque obtuvimos el carro. No, obtuvimos el carro completo, obtuvimos la capital de Lourdes. Bueno, en otra información, con motivo del bicentenario de la independencia de México y el centenario de la Revolución Mexicana a conmemorarse en 2010, edificios con valor histórico y las estaciones de las que primeras ferrocarriles mexicanos serán restaurados en toda y cada una de las entidades del país, destacó la directora del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit del CECAN, Alma Corina Ramírez Hernández. Sin embargo, no precisó el monto que el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes vaya a destinar para el efecto, pues todavía se realizan los proyectos técnicos de las obras respectivas, pero es un tema que se tocará más adelante. Por el momento, en Tepic se restaurará lo que fuera la fábrica textil de Bellavista y la estación de trenes que se ubica al oriente de esta capital, entre las acciones para que se llevarán a cabo para que Nayarit participe en el festejo de por los aniversarios de la emancipación de México. Se espera que asuman al mando los nuevos gobiernos electos para concretar algunas acciones para los festejos del bicentenario que se celebrará en todo el país, para que con tiempo comiencen a realizarse los rescates de edificios y zonas históricas para la celebración, sobre todo en el ámbito cultural, con talleres y actividades que fomenten entre la ciudadanía y la cultura cívica. Pues espera, con imposición los nuevos ayuntamientos para los acuerdos que se dice y se va a remodelar una ciudad para el bicentenario. Nos da mucho gusto, ¿no? Que se rescate, por ejemplo, de lo que fuera la estación de trenes aquí en la capital de Bogotá. Es un edificio con algo así muy, ¿cómo se pregunta? Algo muy original, ¿no? La verdad, sí, se sigue conservando tal cual, pero en mal estado ahorita, pero qué bueno que se va a rescatar, igual que la fábrica de Bellavista, que tiene recuerdos históricos hermosos, y vale la pena el rescate, porque bueno, por ahí tienes la oportunidad de dar un recorrido y impresionante, ¿no? Sí, me tocó y lo recuerdo con mucho gusto. Y, ¿cuándo fue? ¿Cuándo estamos en la primaria? Estaba chiquillo, sí, efectivamente, la verdad es que lo recuerdo y se me hace muy bonito. Así que, pues por ahí nos toca, nos tocará si Dios quiere, bueno, pues, estar de nuevo con me tocó ver las máquinas, me tocó ver por ahí los escritos, me tocó ver fotografías. ¿Qué era lo que hay eso? Porque la verdad es que cuando nos gusta la historia, y sobre todo si es historia de Nayarit, en esa fábrica que estuvo... Es un pueblo pintoresco porque alrededor de la fábrica todavía existían los casos de la misma manera que estaban como antes, ¿no? Sí. O sea, no se les había hecho ninguna renovación. Se les había hecho renovación por dentro, pues, pero que bueno, todavía pintoresco. Ya tengo mucho que no voy, pero vamos a darnos una vuelta en estas vacaciones, seguramente. Los mangos, riquísimos los mangos. Fíjate, José Ramón, que hablando de vacaciones, pues inicia la Profeco, el programa de vigilancia vacacional 2008, porque seguramente, bueno, pues habrá mucha gente que tiene el plan de vacaciones, pero hay que estar muy avisados con eso de los precios. El delegado de la Profeco en Nayarit, Cine Madrigal Montaño, informó que a fin de garantizar el respeto a los derechos de quienes contratan paquetes vacacionales y adquieren productos de temporada, la Procuraduría pone en marcha el programa de verificación y vigilancia vacacional turístico 2008. Indicó que del día de hoy, 9 de julio al 18 de agosto, el personal de la Profeco va a vigilar que prestadores de servicios turísticos y proveedores de productos relacionados con la temporada de verano exhiban los precios, respeten promociones y cumplan con las normas oficiales mexicanas. Además, el delegado precisó que las visitas de verificación se van a enfocar en los destinos de Sol y Playa, con el fin de evitar que los derechos de los vacacionistas de verano pudieran ser vulnerados. Madrigal Montaño dio a conocer que la Profeco va a verificar el comportamiento comercial de prestadores de servicios turísticos como hoteles, restaurantes, balnearios, discotecas y agencias de viajes, a fin de constatar que el comportamiento comercial sea el adecuado. Asimismo, comentó que van a vigilar el cumplimiento de las arrendadoras de autos para que respeten sus tarifas, que en los establecimientos no haya prácticas como